presenta. A Bugs Bunny, el conejo de la suerte en. El conejo de Sevilla. Ópera de verano esta noche con El Barbero de Sevilla. Con Eduardo Celeseri, Michelle Maltese y Carlo Jonzi. Puro desconocido. Prefiero a Plácido y a Luciano. Entrada al escenario. Es decir, que por aquí pasa la orquesta y los colados. Telón, como Elmer. Ay, ese es Telón. Sevilla soy yo, vengo a trabajar y a afeitar y a cortar. Hey, dime a dónde vas, tienes tú que entrar, mi cliente serás. Sí, gruñón, sonreirás. Para dar un buen servicio necesito usar jabón. Lo preparo como esquimo y después lo aplico yo. Doy masaje con estilo, con la espuma de afeitar. Yo preparo mi navaja y el cliente no va a gritar. Limpio ya quedó, pero lo que viene de gruñón no se le quitó. Espera que te atrape. ¿Por qué quieres hacerle daño? Olvídalo ya, no tiene caso que te enfades, gordo. Te voy a cuidar y si tú quieres voy hasta bailar. Mm-hmm. bolero de Ravel. Pintura fresca. Restaurador de cabello. Mini podador. Mascarilla de belleza. Cemento fresco, no pisar. Tónico para el cabello, ¿ya para qué? Fertilizante Fígaro. Eso es todo, amigos.